Así es, amigos, nos vamos ya con nuestro primer espacio de opinión y entrevista, y ya nos acompaña acá en la cabina Andrea Aguirre. Ella es productora ejecutiva de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante estos últimos días nosotros hemos estado haciendo una serie de seguimientos al trabajo que ha realizado esta dirección dentro del programa Telón, tanto para la parte escénica como para las actividades corales. Y a esta semana que viene ya arrancan con el programa Telón 2020 en las actividades escénicas. El 28 de febrero estarán ya con la obra Nacer, una de las primeras en participar dentro de este programa del Telón 2020, que ha ofrecido un proceso de selección exhaustiva para poder presentar un trabajo escénico de alta calidad a nuestros públicos. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto que nos puedas acompañar aquí. Gracias, buen día. Hablemos sobre Nacer. Esta ya es la primera obra, tendrá esa presentación del 28 de febrero hasta el 8 de marzo. Son 6 fechas a las 7:30 en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Este trabajo ya ha tenido varias presentaciones desde el 2015, presentándose en diferentes escenarios. El año pasado nomás estuvo aquí presente en la 16ª edición de Encuentros de Mujeres en Escena. ¿Qué vieron en Nacer que les gustó para conformar el Telón 2020? Bueno, es interesante pensar en Nacer porque es una obra que, por su temática sobre el nacimiento, sobre las mujeres, las parteras en Ecuador, viene a ser bastante interesante para el público. Nos comentaban las actrices que ellas de hecho hicieron un trabajo investigativo durante alrededor de unos 3 meses. Fue una coproducción con Holanda, con una compañía holandesa, y por eso precisamente su directora fue Berit Tans, quien vino y se insertó con las chicas, con las actrices, en comunidades indígenas de Imbabura para hacer este trabajo de investigación acerca de lo que retratan o de las actividades que tienen estas mujeres indígenas dedicadas al acto de ayudar a las mujeres a dar a luz, ¿no? Entonces, después de varios meses de investigación, empezaron precisamente a montar la obra y de ahí tenemos una obra con contenido acerca de unas 3 mujeres que se introducen en el universo femenino, reviviendo la sabiduría ancestral de nuestras abuelas en el acelerado presente que mecaniza nuestra vida y nos desconecta con el cuerpo y su capacidad natural de nacer. ¿Ustedes, esto quiere decir que consideraron, tuvo peso que la obra que postule detrás del trabajo escénico exista un trabajo de producción y sobre todo de investigación, de contacto con la realidad para que eso luego posteriormente se escenifique con el público? Claro, seguramente la comisión calificadora, el jurado, por decirlo de algún modo, revisó las 110 postulaciones y bueno, entre ellas quedaron las 11 mejores obras y entre estas la obra Nacer. Seguramente la calificaron bien por su trabajo escénico, por su puesta en escena. Entiendo que es un tipo de teatro experimental, además cuenta con proyección, cuenta con danza, cuenta con un gran campo en la iluminación, y además, obviamente, el contenido de esta obra que es muy interesante. ¿Y ustedes cómo se están preparando ya para recibirles a ellos con ese trabajo en la sala de Metro Aguilera Malta? Porque como se trata de un trabajo de coproducción, ellos ponen una parte y a la par ustedes también les dan las facilidades. Exactamente. Bueno, ahora precisamente las chicas ya se encuentran en la última etapa de ensayos, también porque hemos posibilitado que la sala de Metro Aguilera Malta cuente con una planta lumínica adecuada para las presentaciones en general a lo largo de nuestra cartelera 2020. Esperamos que tenga todavía más equipo técnico para que las obras salgan excelentes. Ese es uno de los detalles. También las chicas, bueno, como te comentaba, están ya ensayando porque tienen que adaptar la obra a un nuevo espacio, obviamente. Esta obra tiene ya algunos años, perdón, algún, sí, algún tiempo ya haciéndose. De hecho, entiendo que las chicas van a viajar pronto a Italia, a Holanda, perdón, a un festival allá en Holanda, y se van a presentar. Bueno, damos ya de paso la bienvenida a nuestra invitada Diana Cancino, quien ya está con nosotros. Ella es actriz, conforma este trabajo en la Corporación Humor y Vida, y la está acompañando a Patricia Galarza y también a Bernarda Salas. Diana Cancino nos acompaña en esta mañana. Este trabajo, ¿cómo? Yo quiero conocer sobre la experiencia. La experiencia de la creación, de la investigación, antes de llevarlo al escenario. ¿Cómo fue ese contacto con las comunidades? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, te cuento un poco. Nosotros teníamos como... Siempre en las compañías, cuando queremos hacer un nuevo montaje, nos ponemos de acuerdo y hablamos sobre nuestros intereses de comunicar o denunciar o sensibilizar. Siempre buscamos como trabajar en esa línea de que el teatro tenga un sentido que vaya más allá de la entretención o del simple recurso, digamos la misión artística, ¿no? Del actor. Entonces nos reunimos y bueno, la base del equipo está conformado por mujeres en nuestra organización, así que nos tocaba a todos, cruzaba una línea transversal entre todas, que era el tema del traer a nuestros hijos al mundo, ¿no? ¿Cómo las mujeres están concibiendo los hijos al mundo? Cómo han cambiado las tradiciones, cómo trajeron los hijos al mundo, nuestras abuelas, nuestras madres, y ahora cómo nosotras, ¿no? Nos poníamos a indagar un poco y nos alarmó en realidad el hecho de que muchas mujeres ahora programan sus partos. O sea, no esperan, por múltiples razones, ¿no? Hay razones... Hay comodidad ahí. Exacto, hay muchas razones médicas que efectivamente con eso no estamos peleados, porque lo primero es salvar la vida de nuestros hijos. Pero sí hay ahora mucha comodidad, de verdad. Hay unos índices muy altos en el tema de la cesárea. Ya incluso claro. Encontrábamos algunos artículos que decían cesárea, la carta, así como... Y nos parecía un poco cruel en realidad. Y dentro de esos, bueno, nuestras propias experiencias, ¿no? De ser madres. En el equipo hay solteras y casadas, uh-huh. con hijos traídos de manera natural y con hijos traídos por cesárea. Entonces un poco confluíamos con todos nuestros sentires y decíamos como que nuestro interés de verdad era volver a la raíz. ¿Y cómo volvemos a la raíz? Tenemos que ir donde nuestras abuelas. Tenemos que sentarnos a conversar con nuestras abuelas, porque ahí hay muchos conocimientos. Entonces, eso nos llevó a escribir el proyecto, a sustentarlo muy bien. Nos ganamos unos fondos del Ministerio de Cultura en ese año, en el 2015. Y bueno, siempre el tema de hacer como grupo independiente un montaje es un poco duro y más con tantas falencias que hay a nivel económico para los grupos, para la sostenibilidad, con la falta de públicos también que hay en encaminarse en un proyecto de montaje, siempre es como, es un parir también, ¿no? Para los grupos independientes. Entonces dijimos, bueno, toquemos la puerta, nosotros venimos con esta relación con la compañía holandesa desde hace más o menos, desde los 2008, hicimos un primer acercamiento así con el Google Traductor, nos acercamos a esta compañía y logramos como que desde el 2008 nos generemos unos procesos de intercambio en donde ellos nos han mandado directores para fortalecernos en temas de capacitación, manejo de objetos, temas de interpretación y como estrategias de montaje muy vanguardistas también. Entonces escribimos el proyecto y les dijimos a ellos si querían hacer una coproducción con nosotros. La directora de este espectáculo, ella es una gran artista muy conocida en Holanda, pero además tiene una sensibilidad por los temas ancestrales, por los temas rituales. De hecho, ellos hicieron un festival que ahora camina solo en Bolivia, en el norte de Bolivia, en la provincia de Camacho. Ellos, y ahí nosotros estuvimos en el festival, en la última versión en donde ellos apoyaban el festival de recuperación de tradiciones folclóricas y ancestrales en esa zona, se llama Festival Tierra Espiritual. Nosotros, pero yo tuve la oportunidad. Pero ahí ya tenían un contacto con esa compañía. Claro, ahí ya teníamos el contacto con esa compañía. Esto te digo, fue en el 2008. Entonces, a raíz de todo esto, Entonces, y a raíz de la sensibilidad de la directora, dijo, sí, me interesa el tema, me parece muy lindo el tema, listo. Entonces, ella buscó los recursos, ella trabaja con algunas compañías en el mundo, ¿no? Tiene, uh-huh. Trabaja con una compañía en la India, en África, en Bolivia, bueno, ha trabajado con algunas compañías. Ahora ya no tanto, está más centrada en proyectos en Holanda. Y bueno, y logramos esta coproducción con ellos, con un esfuerzo muy grande, y bueno, finalmente se concretó, nos ganamos los fondos del Ministerio de Cultura, y así logramos hacer esta investigación. Acercamos también a mujeres líderes, a lideresas indígenas de la región de Imbabura, indígenas que conocen de esta tradición, de estas prácticas ancestrales de la partería, mujeres hermosas, nos acercaron a más o menos 42 mujeres que logramos convocar en las comunidades de Natabuela, Imantac, San Pablo y Otavalo. ¿Y qué pasa con la partería en estos sectores? ¿Se está extinguiendo? ¿Tiene buena presencia? Verás, yo te cuento una cosa, y es que todo ha ido cambiando, ¿no? Todo ha ido cambiando, y el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud ha estado muy atento también de estas prácticas, por un tema también de vincular a las mujeres, de capacitar. Entonces, muchas mujeres lo que nos contaban, porque todo fue así, igual sentarnos a conversar con ellas y ellas nos compartieron sus saberes, sus miedos y demás. Entonces, durante mucho tiempo hicieron estas prácticas de manera normal. Las mujeres embarazadas se acercaban, sabían dónde estaban las parteras. Hubo un tiempo en que de alguna manera fue satanizado, como, bueno, no sé si esa sea la expresión, pero ellas se ocultaban, tenían miedo de ser denunciadas, tenían miedos, porque habían sí como temas de seguridad. Entonces ellas dejaron de salir a la luz pública con estos temas. Entonces, como que era muy soterrado, y las mujeres embarazadas las buscaban porque sabían dónde estaban algunas. Muchas dejaron de hacer, de practicar, otras siguieron, entonces, a oscuras. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora? ¿Se practica? Claro que sí, ahora se practica también, pero igual muchas de estas mujeres ya están en los grupos, en las líneas de trabajo del Ministerio de Salud. O sea, ¿hacen la partería con asistencia del Ministerio? Claro, hacen la partería, algunas ya están en el hospital trabajando. ¿Trabajan dentro del sistema público? Sí, no todas, son muchísimas. Uh-huh. Muchas han dejado de hacer sus prácticas, otras van a las capacitaciones, uh-huh. hacen su trabajo en casa como es normal, y otras pues han dejado de hacer también, que es una pena. Y muchas ya dejaron y se olvidaron. Oh. Y los jóvenes no tienen tampoco este interés de acercarse a estos temas, ¿no? Muchos jóvenes ya no les interesa. Entonces, toda esta memoria se va perdiendo en las generaciones siguientes. Sí. Andrea nos estaba comentando que esta se trata de una obra de trabajo experimental. Esto quiere decir que es una... ¿Cómo lo podríamos caracterizar? ¿Es una comedia? ¿Es un drama? Por favor, en tus palabras. Mira, nosotros lo ponemos más como en eso, tiene que ver más con el teatro antropológico, porque es una investigación muy del ser humano, muy de temas ancestrales, muy de rituales. Entonces, no es una obra dramática, es una obra que es como una ponencia teatralizada, digamos, porque de alguna manera lo que nosotros hacemos a través de diferentes estrategias tecnológicas y demás es contar textualmente lo que las mujeres nos compartieron. Muchas de las cosas que van a encontrar en el espectáculo son tal cual nos las compartieron las mujeres, ¿no? Un poco creíamos que era importante respetar como eso, y claro, si bien jugamos con símbolos, si bien indagamos como en este universo andino las simbologías y las tratamos de poner también a través de algunas metáforas, procuramos respetar como mucho los conocimientos que ellas nos compartieron. Ahora, es importante sí aclarar que van a encontrar, o sea, sin conflicto no hay teatro, ¿no? Entonces, claro que hay un conflicto. O sea, si hay una historia, ¿no? Claro, hay una historia, y es la historia de tres actrices, en realidad, que se enfrentan a un tema que es un poco duro, es un poco complejo para nosotras mestizas actrices queriendo interpretar a las mujeres indígenas. Entonces, como lo sentimos, dijimos, si ya vamos a exponer esto textualmente para compartir estos conocimientos, textualmente compartimos lo que pasa, ¿no? Entonces, hay como esto del teatro dentro del teatro. Uh-huh. Andrea, tú, ustedes nos estabas comentando que ya tienen todo listo, preparado para ya poder llevar a cabo la presentación de Nacer el próximo 28 de febrero. ¿Cómo están ustedes ya preparados para hacer ese trabajo que obviamente ha estado presente en diferentes escenarios? Ahora estará ya al menos durante 6 fechas en el Demetrio Aguilera Malta. Sí, nos estamos, bueno, preparando con todo lo que es la preproducción a nivel comunicacional, bueno, viniendo a este tipo de entrevistas, de las cuales agradecemos muchísimo, compartiendo nuestros eventos por Facebook, por la página oficial de Programa Telón, que es programatelon.casadelacultura.gob.es. Ahí pueden encontrar toda la información de esta obra, de la obra Nacer, así como de las demás obras que habrán a lo largo del año de nuestra cartelera 2020, nuestra cartelera Telón. Eso estamos haciendo. También estamos invitando a la gente que puedan ya acercarse a nuestras boleterías a comprar las entradas. Nuestra boletería está de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Por supuesto, los días de los eventos estarán hasta el momento que tengan que estar. Y también tenemos la posibilidad de que puedan comprarlo desde sus casas en la página buenplan.com.es. Pueden ingresar, buscar la obra Nacer, ver la fecha a la cual desean acudir, puede ser viernes 28 de febrero, sábado 29 de febrero, domingo 1 de marzo y la siguiente semana, el viernes 6 de marzo, sábado 7 de marzo y domingo 8 de marzo. ¿Los costos? Los costos son de $8 y por supuesto hay la tarifa preferencial para adultos mayores o para estudiantes con carnet, etcétera. La boletería entonces estarán ahora mismo atendiendo normal. Exactamente, y ahora ya estamos con el feriado y regresarán el miércoles, ¿no? Exactamente, sí. Pero pueden hacer la compra a través de buenplan.com.es, pueden directamente escoger sus asientos que ya llegan el viernes a sentarse sin problema. ¿Cuál es el público preferente, el público al que le gustaría llegar más la corporación Humor y Vida con Nacer? Mira, a nosotros nos parece importante que los padres de familia acerquen a sus hijos a estos conocimientos, a estas prácticas. Padres e hijos ahí. Bien. Claro, que estén padres e hijos. Hablo de hijos adolescentes, ¿no? Adolescentes, jóvenes. Mis hijos son pequeños, ¿verdad? Se han acercado y claro, no es una obra para que se rían, ¿no? No es una obra interactiva como las obras infantiles, sino que es una obra que también te invita a pensar y a formar criterios y a inquietarte en qué está pasando, en cómo funciona, quiénes son estas mujeres. ¿Existen estas mujeres maravillosas, poseedoras de conocimientos? ¿Existen los conocimientos ancestrales? ¿Todavía hay prácticas de conocimientos ancestrales? Entonces creo que es importante sensibilizarnos y con esto e invitar a las mujeres estudiantes que se pregunten y se cuestionen y se sensibilicen o se identifiquen también, ¿no? con lo que van a encontrar, con lo que van a ver, con lo que hemos sentido nosotras como mujeres trayendo a nuestros hijos de manera natural, trayendo a nuestros hijos por cesárea, que si bien no estamos igual haciendo una crítica o poniéndonos en contra de la medicina occidental, sí cuestionarnos como mujeres, cómo estamos respondiendo, digamos, a las ofertas del sistema también, ¿no? O sea, queremos traer a nuestros hijos de manera un poco cuadriculada, ¿no? Cronometrada. Programamos a nuestros hijos como programar una cita, los programamos para traerlos al mundo. No, yo quiero que mi hijo nazca el 28 y sin dolor, porque no quiero tener dolor. Entonces son cosas como robarnos nosotros, autofauliarnos y porque Claro, o sea, es robarnos de alguna manera la memoria. Esto es un poco triste. Este es el punto de partida para la reflexión que les presenta la obra Nacer. No se olvide, la presentación será en el estreno del programa Telón el próximo 28 de febrero. Estarán a partir de las 7:30 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta. Los boletos ya en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en www.buenplan.com.es. Ahí tiene la posibilidad de acceder a esta obra. Queremos agradecer en esta mañana a Diana Cancino y también a Andrea Aguirre, productora ejecutiva de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, éxitos. Muchísimas gracias. Gracias. Esperamos que vengan todos.